izquierdo, más a tierra. Oído, pararse ahí, vámonos a tierra un poquito más. Un poquito más a tierra. Izquierdo, más a tierra. Eso es. Venga de frente, poco a poco. Cabrón. Calladito la boca, todo el mundo. Y atento a lo que se manda, ¿eh? No suspende. No suspende. Hay que seguir mal. Hay que seguir de frente. Más a tierra, no va a hacer nada. Hay que seguir, ¿eh? Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Vamos suspendiendo. Poco a poco. Ahí. Vamos a recuperar un poquito. Tranquilito, vamos a coger aire, ¿eh? Tranquilito. Vamos a agarrarlo bien al trabajo que la chicota es larga, ¿eh? Vamos.